La herencia de un convicto. Un pájaro marcha entre camisas de fuerza. El doblez de su tabaco estruja la saliva y el tropiezo de los corderos estériles de aire. Y viene Dios sollozando flancos, consolando vírgenes y se bebe un consomé de capillas entre las sillas esculpidas de huesos. Prófugo de tumba, la sombra y la víbora rondan la siembra de un bocado. Y en las colinas Dios se disfraza de costillas. El jadeo se toma las esquinas y se hunde el bronce entre los hombros. El hielo se cae sobre los genios de la república y un convicto se tumba en las astillas del oráculo. Un árbol pinta un ahorcado en su brazo y el verdor de un traje oyente entre la bruma.